hacia los cuatro puntos cardinales. AM 1470. Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo, alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso Racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Seguimos siendo los campeones, al menos por unos cuantos días más todavía, pero seguimos siendo los campeones. Desde la ciudad de Lanús, en esto que hemos dado de llamar Verdad Racinguista por cadena AM1470, hoy con alguna ausencia que ya después vamos a explicar. Gustavo, muy buenas noches, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Un abrazo a todos los académicos y académicas. Ando bárbaro, pensando casi ya que en el 2016, porque nos hemos quedado sin incentivos. Desgraciadamente, los últimos dos partidos definitorios que Racing jugaba, en donde había gran parte de lo que iba a pasar en el año, del resultado del año, terminaron siendo derrotas. Y bueno, te voy a pedir después unos minutitos, Luis, porque si bien siempre intercambiamos ideas, estoy tan enojado con algunas situaciones que me cuesta entender que me hice todo acá un resumen de cuestiones que se me dispararon después del partido con Central y que me gustaría comentarla y ver qué opina la gente, ir charlando. Bueno, igual este programa trae suerte. La semana pasada, mientras que nosotros estábamos acá en el programa, a 20 metros de acá estaba la nueva gobernadora de Buenos Aires, pasó por la radio, nos saludó y ganó, ¿viste? Si no, no ganaba. Así que y estamos degustando unos hermosos tamales que nos trajo de Salta el amigo Sergio. ¿Cómo le va, Sergio? Muy buenas noches. Mentira, no te traje nada. No trajiste nada, ¿eh? No. Te traje amargura, mirá. No, eso no podés traer. Sí. Eso viene después. Sí, por los jugadores y por el técnico. ¿Eh? Mejor no hablemos. No, yo quiero que ustedes opinen, ¿no? Yo no quiero opinar. Pero yo te digo, en realidad, mi estado el viernes fue muy quedé muy choqueado. Yo pensé que Racing tenía que pasar a la final. era la obligación que tenía. Yo creí, no quiero hablar mal del equipo, porque vos sabés que hay mucha gente en la actualidad que agradece el campeonato de Coca, sí, yo también, que es el mejor. Yo también lo agradezco, le agradezco al técnico los resultados, todo lo demás. Pero vamos a ser, muchachos, vamos a ser realistas. Seguimos planteando las cosas mal. Racing pierde un tiempo. Otro partido más que pierde un tiempo. Sí. No sé si Gustavo, lo analizamos ahora, Gustavo, pero... Comiencen, creo, vamos a comenzar. Creo que vamos a ser realistas. Racing pierde un tiempo. Sí, Racing juega dos finales. No perdés un tiempo, perdés más. Porque perdóname. Cambiás porque perdés 1-0. Porque si no perdías 1-0, yo creo que ni Romero ni Milito por ahí iban a la cancha o iban en los últimos 10 minutos. El tema es cuando vos ves el partido y decís, ¿de qué manera Racing va a hacer un gol? Y esa era mi pregunta del primer tiempo. Ahora yo te digo. Y casi más me tengo que guardar las ideas en un lugar donde no da el sol, porque una pelota parada, una peinada de Nico Sánchez y casi más Racing se pone 1-0. Pero yo digo, el plantel de Racing, para lo que es el nivel del fútbol argentino, está nada más que para ir a especular, para ver si llega a los penales, para ver si arma un contragolpe. La verdad es que un contragolpe con Noir, Pavone y Acuña... Ojo, es muy difícil. Perdóname, te pone 3-5, ¿no? Partamos de esa base. Si le sale bien, hoy estaríamos felices porque Racing ganó, ¿no? Está bien, con el diario del lunes lo que vos quieras. Pero vos, yo digo esto, Racing en el primer tiempo, ¿jugó bien? No, salió a aguantar el partido. Bueno, en el segundo tiempo, ¿lo salió a buscar un poquito? Y lo sale a buscar obligado y porque Central también se tira atrás para meter pero el contragolpe. Hacer los cambios y Racing tiene llegada. Pero a través de Romero. Entonces, tiene... vos poneme de entrada a Romero, macho. Que si vos haces un gol, después venite atrás. Para mí la formación de Racing fue la primer gran decepción. Cuando el viernes a la mañana todos confirmaron, los 3-5, porque prácticamente Agüed ya se ha terminado conformando en un número 5. Mi primera pregunta fue, Videla... no juega ni 15 ni 20 minutos de los partidos definidos por el campeonato y prácticamente en el partido más importante va a arrancar de titular para supuestamente ayudar a marcar. Bueno, fenómeno. Quedó pagando en el centro. Indudablemente demostró que está falto de fútbol, porque si bien reconozco que el chico de Central es un chico que juega bien, que es hábil, que tiene panorama, que tal vez sea un proyecto de muy buen jugador, quedó en claro que Videla en los últimos 6 meses jugó, no sé si un partido entero. La pregunta es aparte, está bien, yo lo pongo a Videla. Videla la que agarró prolijito, se la cambió a Grimi, se la dio a Pillú, no erró pases. Pero la posición de Agüed, más adelantado y sobre la izquierda, es nula. Lo que hace Agüed en esa posición, lo deben poder hacer 20 jugadores que tiene Racing en los planteles que tiene inscritos en la AFA. Y el hecho de decir, estoy 0-0, tengo que ver si aprovecho en algún momento un espacio que se abra. Coincido con Sergio, es el momento de poner a Romero para ver si puede poner un buen pase o un tiro de media distancia, porque la verdad, ni Noir ni Pavone son capaces de pasarse la pelota dos veces en la misma jugada. Gustavo, perdóname, Central te sale a jugar al pelotazo. Te arrincona con el pelotazo. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen dos delanteros. El alto flaco ese, no la sé. La Rondo se llama. Bueno. Sí. Y el alto Pedro Poy, que hizo el gol de palomita. Sí, bueno, ese... ¿No era Poy? Es un jugador que está en un buen nivel. Pero sí. La realidad... Pero es que eso es la palomita de Poy. Te digo. Racing logró armar contragolpe, pero Racing, no pudo terminar ninguno. Si estaba Bow, iba a jugar de la misma manera. Iba a jugar de la misma manera. Tal vez pero iba paso a jugar, Bow, iba a ver qué pasa. No, aparte, ¿me entendés? Convengamos algo. Che, para. Tengo un par de saludos acá que ya están entrando. Me juntan un poquito más. Sí, trae suerte este programa, nos dice Pablo Castro, que nos está escuchando y viendo. Lo saludamos. Hola, Pablo. Que nos está escuchando, dice, porque escuchó dos veces y salió electo concejal este fin de semana allá en Comodoro Rivadavia. Así que le mandamos un abrazo muy grande. Bueno. Y después vamos a hacer un comentario sobre una acción que tuvo él 15 días atrás. Bueno, éxito en la gestión, a Pablo. Esperemos que sí, que nos convide algún día para ir a conocer allá a Comodoro Rivadavia. Ya vino Manga, el arquero histórico de Nacional. Acá son toda gente que le podemos mangar, ¿eh? Beatriz Liliana, que creo que es de San Juan o de Tucumán, no sé exactamente dónde es, pero también nos está viendo, nos está escuchando y viendo. Que cambien el perfil del Twitter, eso de contadora por contadora autónoma, que me parece mejor de lo que había puesto. Bueno. ¿Tá? Y también nos están otro, a este sí le tenemos que mangar para que nos invite a comer un asado allá. Alguien que no nombramos hace mucho tiempo y es un gran amigo, el gran Gustavo Janallino en Los Ángeles, nos está escuchando y nos está viendo. Bueno, así que le mandamos un saludo. Él puede opinar, mira, si puede que llame, que él sabe mucho. Pablito dice que coincide con lo de Romero, que no puede estar en el banco. Obvio, obvio, yo creo que es así, pero ¿por qué? Porque no lo quiere. Entonces, yo creo que pasa, además pasa, de eso, yo no ¿lo pidió puedo... él o no lo pidió él? No me interesa si lo pidió. Pidió a no ir y no ir se tira al piso. Cada dos minutos se tiraba al piso, el otro día. ¿Me entendés lo que te digo? No terminaba una jugada que ya se tiraba al piso. Yo lo vi en la cancha, o yo vi otra cosa capaz, ¿viste? En la cancha te pone loco y lo ves de otra manera. Pero yo te digo, ¿me entendés? La gente se daba vuelta porque yo insultaba, y sí, voy a insultarlo. Pero lo que pasa es que ellos lo viven, está bien, lo viven de otra manera. Los tipos fueron a ver a Milito, fueron a ver a Zaha, fueron a ver, porque era gente de allá. ¿Me entendés? Bueno, eso es otra cosa, que yo después... Bueno, seguimos la misma. A mí me echaron del hotel. ¿Te echaron del hotel? Sí, ¿de me echaron vuelta? Del hotel. Me echaron del hotel. Los muchachos ahí, porque si no conseguí. ¿Te quisiste llevar un toallón? ¿Qué pasó? No sé, me echaron del hotel, ¿viste? Ni me dejaron estar. Yo le dije que estaba con mi primo, con mi amigo, con mi hermano, esto del otro, Claudio Velo, y no me echaron. Hablando de Claudio Velo. Sí. Claudio Velo, en este momento debe estar escuchándonos en la radio de Subaturé. Vamos a decir, la Baturé, la bañadera que se está yendo al happy hour de Racing TV. ¿Ahí? Y se nos lleva a Cerruchito, que tenía que estar acá. Que a mí me engañó, porque ella me dijo que iba a ir a lo de las mujeres. Estuvo lo de las mujeres. Y no sé qué casualidad. Tengo acá el WhatsApp que me pone lo mismo. Claro, sí, que tiene fotos para mandarnos, para subir a la página, que vamos a cubrir el evento. Bueno, que llamen y esperemos, el reportaje de allá. Esperemos que cubra para que nosotros en la página verdadracinguista.com.ar podamos subir lo de los amigos de Racing TV y de pero la no, mujer. No me queda claro cuál es el evento de Racing TV. Cumplieron años y hacen un after office. Está bien, pero bueno. Casualmente hoy estaba entrenando en Puerto Madero, en la Reserva Ecológica, y justo pasé uno. Te imaginas que no paso a gran velocidad, entonces cuando vienen caminando y charlando, yo escucho lo que habla la gente. Y eran tres muchachos, digamos, camisita de Tommy H., o de polo, ¿viste? Alguna de esas que venían charlando, venían comentando. Che, ¿por qué no vamos al After Office hoy de Racing? ¿Qué te parece? Es una hora que nos vamos de acá, llegamos, ¿viste? ¿Y dónde es? En Palermo, creo. Ah, o bueno. Palermo, en la zona de Palermo. Igual, yo te digo, voy a tratar de avanzar con algunas cositas. Dale. Ya vuelvo a repetir, ¿cómo pensaba Coca armar una jugada salvo que fuese de pelota parada? Creo después que la actitud fue de excesiva cautela. Central es un equipo que anda bien, es la revelación del torneo, tiene dos delanteros peligrosos, pero tampoco demostró ser el Barcelona de Guardiola. Y si vos no lo agredís y no le podés, no te jugás en la posibilidad de hacerle un gol, la pregunta es, ¿entramos a jugar la semifinal de la Copa Argentina siendo el último campeón del torneo oficial de AFA para ir a los penales con Central? No fuiste con Atlanta a los penales. ¿O no te olvidás? No te olvidás que fuiste con Atlanta. No, bueno, pero no con Atlanta te pusiste adelante, después te empataron insólitamente. No te olvidás que pasaste con Warner ese, ¿cómo es? El de Montevideo. ¿Eh? Montevideo Wanderers. Pasaste de casualidad, porque pasaste de casualidad, No te olvidé que después tenías que ir a buscar a Paraguay, o esto, lo otro, y pero jugamos con dos tipos menos durante todo el partido, esto, que lo otro, no, bueno, que nos echaron que... a Lolo, le echamos la culpa a Lolo, le echamos la culpa a esto, a Coca nunca le echamos la culpa. El otro día contra Boca, ¿cuál era la zona que Racing le podía haber hecho 6 goles a Boca? Por no ir, por la zona de no ir, ¿o no? Y no fuimos. Y no fuimos. No fuimos por ahí. No, bueno, no ir es... Se retiró, ganaste el partido. Se retiró lesionado con Boca. Pero, esa es la verdad. Pero está bien, pero Gustavo, vos le regalás el gol a Boca. No, bueno, le regalás el gol a Boca ¿Por y... ¿Por qué? Por esa jugadita. Está bien, buscás espacio, todo lo que vos me quieras decir. Buscame todos los peros que vos quieras, que yo te lo voy a entender. Pero vos tenés que parar para hacer esa jugadita para atrás. Y vos tenés que estar atento. Porque en cuanto te equivocaste... Y la vas a buscar adentro. Es que no fue una jugada para atrás el gol de Boca, discúlpame. Fue un mal pase de Agüeda Romero. Pero la pelota anticipado. Viene para atrás. Bueno, no importa. La jugás para atrás. Todo llega a la mitad de la cancha de Racing y vos, Cervalo. Pero y porque juega no para tiene, atrás. No tiene al jugador, no tiene al jugador que pueda hacer el pase entre líneas hacia adelante. Bueno, pero y no a lo que voy, bueno, a lo que voy es eso. Si no mí, lo ponés. Bueno, no, el único que más o menos puede hacerlo, y no es porque yo crea que Romero sea un fenómeno, porque haya jugado maravilloso. Pero hoy por hoy es el único que puede hacer eso. Entonces, seguramente el técnico desprecia esa situación y le interesa tratar de mantener el cero en el arco. Uh-huh. Entre las otras cositas que me anoté acá está esto. Te hacen un gol y te quedas sin argumentos. Entonces yo creo que entrar a jugar a semifinal de Copa Argentina, con la posibilidad que le daba Racing, que si ganaba entraba directo a la Copa y no ahora que tiene que estar mendigando, que San Lorenzo no salga segundo y lograr que Lanús siga mal para entonces Racing entrar por la ventana a la Copa Libertadores del 2016, sí. Porque tuvo, ya quemó 2 oportunidades. Sí. Le queda la última, pero ya la última es como que con el viento a favor. No es la última. Bueno, después le quedaría la liguilla. Pero la verdad es que con esta situación... No, con este equipo, con este equipo no. Es la última, en la liguilla, desgraciadamente, tenemos que jugar contra los vecinos y contra supuestamente San Lorenzo. Podés entrar como no podés entrar. Escuchame, porque el rendimiento del equipo... Gustavo, pasan los vecinos. Hoy por hoy tienen, mañana juegan los vecinos, si pasan y se clasifican arriba de Huracán, se clasifican ellos a la Copa, así que no jugamos la liguilla ni siquiera con ellos. Porque el mejor clasificado de la Sudamericana va a la Copa. Bueno, por ahora es Huracán el mejor por clasificado. Por ahora es Huracán. Pero te quiero decir, esta cuestión, Racing ya dilapidó 2 situaciones. ¿Sí? No pudo salir ni campeón ni segundo en el torneo oficial. Se cayó de la Copa Argentina y un poco la suerte de que los dos que llegan a la final de la Copa Argentina pueden ser el primero y el segundo del torneo, sí, lo habilitaría a jugar la Copa Libertadores. Por mejor y, colocado, vamos a explicarlo un poco. Que Lanús. Que sería porque el otro. Toman que está, la tabla del campeonato. Seguro. Ahora, esto ya me dispara todo lo demás y vamos a aprovechar, total, queda poco tiempo, vamos a aprovechar la primera media hora para darle la pelotita. Estás manejando bien los tiempos, ¿no? Otro cerruchito más. El 2016, para Racing, puede estar a la vuelta de la esquina. Porque dentro de 2 semanas, si todo sale como todos esperamos, Racing no juega más. Hasta el año que viene. Sí. Y tiene un libro de pases. Tiene toda una cuestión con el técnico, que por un lado algunos que defienden al técnico dicen que está viendo qué hacen los dirigentes para retenerlo, por otro lado suenan ofertas que Racing no puede igualar, pero ni para traer al mejor técnico del mundo. Sabemos que hay dirigentes o jugadores de Racing, caso Milito, que se ha empezado a reunir con otros técnicos, ya hay nombres dando vuelta. A mí me llegaron 2 nombres. De 3. Que en realidad son 3. Son porque 3. Uno es doble. Son 3. Son los mellizos. No. Uno son los mellizos. Ya hubo reuniones con los mellizos, hubo reuniones con... Con Saba. Y no... Gustavo Costa. ¿Es el tercero? ¿Hubo reunión con él? No sé. Yo sé que estuvieron reunidos con 3 técnicos. El otro Gustavo Igual Costa. Yo lo pondría a Gustavo Costa, si es por elección de los dirigentes, en tercer lugar. Che, y después del charco, de allá del otro lado del charco, uno que jugó en Racing. Carrasco. No, no sé. Yo te digo. No me disgusta. Hice un listadito con entradas y salidas, porque el equipo de Racing, alguna gente dice que Coca también está abriendo el paraguas de alguna forma. Porque el equipo de Racing se desarma. Sí. Bou y Lolo están casi 70% afuera. Sí. En cuanto venga una oferta, los dos tienen la promesa de los dirigentes que se van. Milito está en veremos. Algunos dicen que depende de que Racing entre en la Copa o no. Igualmente, yo creo que aunque Milito siga, es un jugador para media hora cada pero siete es días. Es un líder positivo. Sí, sí. Yo lo tendría por sí, ese motivo. Sí, pero vos tenés que jugar 90 minutos bien, y cada bueno, cuatro días. Pero digo, bueno, fenómeno. Está bien. Entonces yo digo, se me va toda esa gente. Desgraciadamente se confirmó que Racing tampoco va a poder contar con Brian Fernández. Con un año de suspensión. Lo cual me parece un disparate, pero no importa. Está fuera. No soy yo el que opina en la Conmebol. Me parece un disparate que a un jugador de 20 años, que es por primera vez descubierto en un doping, que le da positivo con una droga que no es para beneficiar su actividad deportiva, cortarle la posibilidad de trabajar durante un año es decirle, volvé con tus amigos y seguí consumiendo. Sí. Que me disculpe Brian Fernández, se lo digo con todo el respeto del mundo. Sí. Pero cuando está toda esta cuestión de cuidarlo, del ¿no? entorno y todo eso, decir, no, mirá, vamos a tratar de que este pibe se entrene, juegue, y si quieren todos los meses, háganle el análisis que quieran hacerlo. Pero denle la posibilidad de que en su cabeza esté ocupada con lo que mejor sabe hacer, que es jugar al fútbol, y no ralearlo. Lo dijimos acá y es así. Entonces, no Bou, no Milito, o Milito en cuentagotas, las esperanzas están puestas. Bueno, una buena recuperación, no hay que olvidarse que va a venir de una operación de ligamentos, y si Racing termina su actuación con Tigre y queda clasificado, y Racing no tiene más partidos oficiales hasta el 2016. Tiene un par de jugadores a recuperar Racing. Creo que el principal es Videla, y creo que será el turno de que vuelva Roger Martínez, porque si no está Coca, supongo que Roger Martínez es un jugador que cualquier técnico lo va a tener en el plantel. Ya demostró que tiene que estar en el plantel y cuidarlo. Esperemos que despegue Mariano Vareiro, que viene jugando bien en la reserva y que se recupere. Pero indudablemente yo creo que Racing, si entra a la Copa, va a tener que tener un mercado de pases en donde por ahí no va a ser tanto en número, pero sí en calidad. Racing tiene que recuperar calidad en puestos claves. Un muy buen delantero y un muy buen zaguero central. Y la verdad que lo del delantero parecería que por el lado de Lisandro López lo pueden cerrar. Lo del sí, back, pero nada más. Lo del back central, te digo, buscás y no encontrás, ¿eh? Pero yo te digo, Gustavo, si vos traes un delantero, nada más tenés que traer. Porque supuestamente vas a tener a Roger Martínez. No, vas a tener. Depende de lo que juegues. No sea cosa que pero si digo, Racing, vas a tener que a si Racing, no entra en la copa, que no vengan con el discurso de la austeridad. Porque como entonces hay. Entonces no lo traigas a Lisandro López si no Racing no entra a la copa. Esa, ¿para qué lo crees? Debe ser ahora o nunca. Y no, porque no tenés más un delantero estrella. Yo te digo una cosa: Racing basó su campeonato en una defensa muy firme, en un campeonato espectacular de Videla y en los dos delanteros. Sí. Si querés lo ponemos a Centurión también, que en algunos partidos fue desequilibrante. Fue la clave máxima que Racing nunca lo pudo reemplazar. Macanudo, si empezamos a cambiar, y entonces no más Bou, no más Milito por un decaimiento biológico, digamos. Los años se acumulan y el rendimiento no es el mismo. Obvio que no es el mismo, Milito. Y no traes a alguien que realmente diga, no, este tipo tiene que venir a Argentina y ser un jugador de 7 puntos todos los partidos, vas a perder calidad. Y no sé si te perdés la oportunidad de diciembre, si después cuando vas a junio vas a poder incorporar a los que tenés que incorporar. Creo que es fundamental que Racing entre en la Copa, porque como se manejan los dirigentes de Racing, creo que si Racing entra en la Copa, sí van a hacer un esfuerzo por el plantel. Tengo miedo, como hincha, que si Racing, por X motivo, no entra en la Copa, jueguen a no gastar la plata. Y después no sé qué pasa en junio. Porque supongo que sí entrará en la Sudamericana, Racing, si hace un buen torneo, no sé cómo la clasificación de la Sudamericana. O sea, a nosotros nos cuesta un Perú entrar a una copa. Otros entran siempre. Sí, como también te roban copas. Escúchame. Nosotros tendríamos que haber jugado con el campeón de la. Obvio. O con el campeón de la primera rueda, de la, primera la segunda etapa. Rueda, de esta copa. Porque Racing quedó una copa en el medio, la Supercopa, ¿cuál es? Argentina, no sé. Sí, la Supercopa Argentina, bueno, entre el campeón. Esa copa Racing no la juega. O sea, nosotros tendríamos que haber jugado con el campeón de. Igualmente convengamos algo. Si Racing ahora entra a Libertadores, entra por la ventana, muchacho. Porque no logró ninguno de los objetivos que realmente se podían dar. Claro, que gané la... Sí, no, porque se entra bueno, como... Si entramos por la ventana me pone contento, porque San Lorenzo entró por la ventana. River ni hablemos, mirá Johnny, se está riendo. Pero en River ni hablemos, entonces... Bueno, si a lo mejor tenemos suerte y salimos campeones. Por eso, si entramos por la ventana salimos campeones de Libertadores. Ya empezamos a festejar. ¿Y por ahí? ¿Y cómo andan para jugar ustedes, che? No, yo ya estoy más cerca del partido de homenaje que de otra cosa. No, porque estamos invitados, ahora después les digo, estamos invitados a un torneo de fútbol hecho por... Por gente de Racing. Por gente de Racing para medios partidarios. Vamos a la pausa. Dale. Disfruta la primavera en Radio Cadena. AM 1470. Producción HGN presenta Diario 1470. Música, noticias en la mañana de Cadena. De lunes a viernes a las 8. Diario 1470. Curvas, todo el automovilismo y motociclismo deportivo, comentado de una forma diferente. Conduce Andrés Galazo, de lunes a viernes a las 10, por AM 1470. Si querés saber toda la realidad política y gremial de la zona sur, escucha AM 1470. De lunes a viernes, de 11 a 14, Política del Sur. Hay una esperanza para tu vida. Una esperanza para tus necesidades. Un Cristo para todos. Enamorado. Súmate al programa de la Iglesia. Cristo es la respuesta. De lunes a jueves a las 15 por Radio Cadena. Cristo para todos. Señor productor, su proyecto puede hacerse realidad. Conozca AM 1470. Nosotros le brindamos un espacio cómodo y a su alcance. Comuníquese con nosotros al 4-247-6596 o al 4-225-7304. Radio Cadena. AM 1470. Vibraciones y algo más. Un programa con política local, nacional e internacional. Entrevistas, también el momento político, buena música y el infaltable humor. ¿Quiénes hacen este programa? Juan Pecoraro y Raúl Villalba Martorell. El jueves a las 17 por AM 1470, Radio Cadena. Lunes y jueves de 19 a 21, ingresa a Mundo Granate. Con la conducción de Ignacio Altruy y la participación de Juan Ignacio Pasteletto, te llevaremos de viaje a través de la AM 1470 con toda la información, las novedades, el análisis y el debate sobre el mundo del Club Atlético Lanús. Lunes y jueves de 19 a 21, Mundo Granate. Escuchanos en internet www.cadenaam1470.com. Auspicia en este programa Carmelo Pólice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Abrázalo a la ilusión que me condena. Que me condena. La ilusión que me condena. I got myself and kicked in my bed. Arrancamos en esta segunda media hora de esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista, y me había olvidado de algo, que el próximo viernes es el cumpleaños del concejal, bueno, ahora lo vamos a llamar concejal, Pablo Castro, que quiero agradecerle algo a Pablo Castro. Mirá, que no, la semana pasada lo iba a decir, pero bueno, tuvimos invitados y hemos dejado algunas cosas en el tintero que vamos a ir tirando en esta segunda media hora. Estuvieron las chicas de vóley por allá, el equipo completo en Puerto Deseado. Sí. A mí me parece una vergüenza que Racing no aproveche la visita de los deportes amateurs para que se acerquen con las filiales de la zona en forma oficial, ya que no tienen la posibilidad de mandarle jugadores cuando los piden, salvo a otras filiales que les interesa más ir, los actuales titulares, o algunas glorias que suelen viajar, porque a España se mataban por ir, ¿eh? Había fila para ir a España, para tomarse 3-4 días ir a España. Pero no a Comodoro Rivadavia, no a La Pampa, más a La Pampa por ahí sí, porque es nueva, entonces conviene. Entonces, hubo una hincha que sacaron una foto las chicas con una sola hincha atrás en la tribuna con una camiseta de Racing. La cara de felicidad de esa mujer era terrible. ¿Por qué la dirigencia no coordina? Creo que evidentemente falla Deportes Amateur, que no tiene una charla con la gente de marketing, con la gente de filiales, como para decir, mando gente, apoyen. Mismo acá, en forma local, cuando van las chicas a jugar a Merlo, a Castelar, a La Plata, ¿por qué no se acerca la gente de la filial? Pero Luis, yo te digo, yo lo viví un poco, ¿no? En Salta pasaba lo mismo. Perdón, en Salta. Perdóname, sí. Pero pasaba lo mismo con la gente de allá, la gente se acercaba. Había gente de... Mirá, estaba sacando la entrada porque yo fui a sacarla el viernes a la mañana cuando llegué. Voy a sacar la entrada del estadio y me dicen, no, nosotros somos de Catamarca. Le digo, ah, ya está la filial de Catamarca. Me dice, sí. Ahora vienen en una combi, qué sé yo, vienen todos en combi, qué sé yo, ¿entendés? Pero la gente era de allá y se acercaba y gritaba. Ni sabía. Ni saben los cantitos. El tono de ellos. Hay muchos que no saben los cantos. Distinto, pero bueno, pero igual, pero te digo, querían ver a su gente. De hecho, en un tiro salió el vicepresidente primero, ¿no? Con. Jiménez. Sí, Jiménez con. Discoteca con Núñez, con el uruguayo, y Celeste le empezó a gritar, bueno, se sacó una foto, qué sé yo, y en dos minutos hicieron todo, porque no lo conocían. Claro. Y hicieron todo así, bueno, se tenían que ir, la culpable es Celeste. Pero bueno, pero digamos, te digo, ¿me entendés? Estaban necesitados. Yo siempre, de eso. Y esto lo dije en más de una oportunidad. Creo que salieron los jugadores, el jueves a la noche cuando llegaron, después que, no sé, llegaron al hotel y se alojaron, salieron a firmar dos o tres, no sé, pero creo que salieron. Pero en realidad, yo te digo, algo muy organizado, pueden hacerlo tranquilamente, si la gente de ahí no es que va a atacar a los jugadores. No, mira, yo me acuerdo, yo creo que es el, me hiciste acordar algo que pensé eso, el otro día cuando vos estabas en aunque Salta. Aunque no sean de Racing, gente que se acerca y va a decir, ay, a mí me firmó Milito. Y capaz que se hace hincha de Racing. O empieza a querer a Racing. Yo no te digo Milito. No te digo Milito, no te digo Saja. No te digo Bou. Vos te debes acordar, ¿te acordás en la época que viajábamos a Rosario a ver a Racing, a Santa Fe? Que Racing por ahí en Rosario paraba en el Hotel Presidente, en Santa Fe paraba en el Río Grande. A mí me pasó de parar en Río Grande, donde paraba Racing. ¿Qué hacía el equipo? Llegaba el día anterior, se alojaba en el hotel, dormían la siesta, y después de la siesta los jugadores, con la indumentaria de Racing, salían a caminar por la calle. Salían a caminar por la calle y hacerse amigos de la gente se acercaba. Hoy por hoy, está bien, no lo vas a pedir que sea Milito, pero vos podés sacar dos o tres jugadores que salgan a caminar para hacer un poco de marketing. Porque eso es marketing. Es mostrar el jugador. Capaz que hoy no, hoy capaz que la seguridad no es la misma. La seguridad, viste. Escúchame, ¿qué es lo que hace Brasil? Bueno. Perdón, Brasil. ¿Por qué Brasil lo quieren en todos lados cuando juega? Porque se bajan del avión, porque van haciendo chistes con la gente, porque juegan con la gente. No son tan elitistas como acá, que mantienen su distancia y están en otro lugar. Se ganan a la gente. La gente te la ganas de esa forma. Más de un hincha de Racing, y vos sabés que es una persona que yo siempre critico, Francella, lo idolatra a Francella. El tipo que lo conoció en la cancha, a Francella, lo detesta. Sí, miserable. Entonces, esa es la forma. Vos te lo ganaste, vos lo viste en televisión, me gano por el personaje, me lo gané. Sí. Como te lo ganas al jugador. Pero después te lo encontrás y te cortan el rostro. ¿Cómo es posible? Como decía el otro día, no puede estar la gente que va a los entrenamientos. No es tanta la gente. Y no son gente malvada que va. Son por ahí chicos de colegio que se han rateado o que han pedido permiso en la casa para ir, menores de edad, y los tienen tirados en la puerta. Y el otro día lo vi salir a Boca en el BM y casi nos atropella a Barbie y a mí, en el pasaje, salen con. Mostrate un poquito, dejá entrar a la gente que la tenés ahí en la puerta. Y de repente abrís la puerta y vos ves que del otro lado hay gente que por ahí puso un mango y está al lado de los jugadores. Porque hay gente que cobra para hacer eso. Sí. Entonces, esas son las cosas que no van. Después dicen que nosotros no estamos informados, o que no tenemos cosas, o que pensamos diferente. No pensamos diferente, podemos pensar diferente. Sí, es una crítica constructiva que creo que es el bien de Racing. Pero bueno, mira, el otro parece ser que el estilo del club, bueno, no está con el mío. Voy a terminar de responder a las chicas de volei. Las chicas de volei fueron, y por Pablo Castro, algunas que se quedaron unos días más, porque justo fue el fin de semana larga, por Pablo Castro y otros chicos integrantes de la filial, no la filial, integrantes de la filial, porque no fue una visita oficial. Las acompañaron, estuvieron dándoles el apoyo ahí en la localidad. ¿Qué vale? Acá me acaban de confirmar que ya tenemos un cordero cuando vayamos, para los tres. A Barbie no, porque no vino hoy. ¿Entendés? La gente del interior siente el que viene alguien de Racing y le da la bienvenida, no importa que sea Milito o sea una persona que juega al básquet. Y vos lo ves en la ruta con esto de la Copa Argentina, vos lo ves en la ruta. Vos lo ves en la ruta, ah, vos sos de Avellaneda. Ah, mirá, vos sabés que yo no conozco el cilindro, te dicen a veces. ¿Y cómo es? Y vos, y yo vivo 30 cuadras. Y me dice, uy, qué lindo sería eso. ¿Me entendés? Y están pendientes. Mirá, yo estaba hablando la vez pasada. Y vos, eso te. ¿Me entendés? Y le digo, sí, qué sé yo. Yo de que nací estoy en el cilindro. ¿Entendés? Y para mí es normal. Como vos, es normal acá. No sé si sos de Resistencia, el puente de Resistencia. Si, no sé. ¿Entendés? Si sos de Córdoba, el zapato. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, vos, eso te llena. Y Racing es así. Bueno, siempre es indudable que... Siempre... Ah, se le pasó a Ellen. Pero en Italia. Obvio. Ya mandó el saludo. Pero, el otro día. ¿Querés mandarle de vuelta? ¿Cómo se llamaba? Gonzalo. Gonzalo, no, por ahí pero, no se está escuchando. El amigo de Racing que nos cruzamos en Positano. Siempre que... decimos que somos distintos. Sí, bueno, yo creo que es una parte que... Y vamos a cuidar esa forma de ser distinto, ¿eh? Creo yo. Yo creo que hay gente que ha dado algunos ejemplos. Mirando Boca, uno lo que percibe, si bien son cuestiones mediáticas, es que Tevez, que es el jugador más carismático del plantel, el que a lo mejor tendría que ponerse más en exquisito, y bueno, se brinda a la gente y de alguna manera le marca la línea a los de abajo. Porque yo creo que los jugadores de fútbol tienen que saber que están en un lugar privilegiado. Obvio. Ganan muy buen dinero por hacer lo que les gusta, juegan en un club grande, un club que le ha dado la posibilidad de jugar Copa Libertadores, de salir campeones, de que la cara de ellos esté en un montón de programas del mundo, que si no jugasen en Racing capaz que no hubiese estado. Entonces toda esa promoción que le brinda el club, la historia del club, la cantidad de hinchas que tiene... Yo creo que el jugador de alguna manera tiene que entender como profesional que le tiene que devolver de alguna forma al hincha todo ese cariño que le brinda. Y eso hoy apareció un socio. Y eso es lo que uno critica, que son los caprichos de nuestro director técnico. Sí, pero yo creo que la comisión de fútbol lo puede charlar, se puede juntar con Milito, con Saja, que son los referentes, y decirle, miren muchachos, Racing viene de momentos muy malos, por suerte estos momentos son mejores, son más relajados, nadie está haciendo la cuenta del promedio, hemos salido campeones, es el momento de hacer 100.000 hinchas nuevos de Racing. Hoy apareció un nuevo socio de Racing, Bebé, que su nombre es de apellido Zafiotti, y el nombre es Milito Joaquín. O sea, esto es lo que genera. O sea, esto es social, porque esto es parte social. O sea, de nada está que vamos a seguir con el tema de los deportes. Sí, por ejemplo, estamos en otra situación que hay que decirla. Estamos en otra situación con una deuda muy controlada, que no estamos en época como la que sufrimos. Porque económicamente yo no digo que andes dilapidando guita. ¿Entendés? Pero por ejemplo, porque no por el capricho del técnico para renovarle y empeñar el club no sirve. La semana pasada quieren dar una estadística. Hemos sido cuestionados por el tema de deportes amateur, sí. Por el tema más precisamente del deporte que seguimos nosotros por nuestras hijas, el handball. Sí. Que en el último semestre, o sea, que no me lo vengan a vender como nos pusieron ahí por Twitter, que estaban a disposición los reglamentos, y mientras que en otros lados dijeron que se cedía la localía por un salto de calidad. Ir a jugar a Sac Lomas... Sí, es un salto de calidad. Lástima que sería salto de calidad si además de jugar en ese brillante estadio, porque es espectacular, es de primera, que quedan en el Parque Industrial de Bursaco, vos les pusieses un micro a los jugadores para llegar hasta ahí. Porque algunos, para llegar ahí, tienen que tomar tren y colectivo y tardan 2 horas desde Avellaneda en llegar. En Club Atlético Lanús, que juegan al aire libre. En Cedalo de Lanús, que es una cancha muy chica. O en Sideco de Caseros, que no tengo el gusto de conocer. Y una vez de local, en Banfield, cediendo la localía, porque quien era local era Racing, cediendo la localía, y las locales ese día tuvieron que pintar el área para que se juegue el partido, porque si no, no se jugaba el partido. Con la pintura y con la tirita, con la cinta antes del partido, pintando. Y el estacionamiento estaba a casi 60 pesos. Y el estacionamiento te cobran 60 pesos. Tenés que razón. Nos quejamos del estacionamiento de Racing. Está bien. ¿Eh? Y si no, lo tenías que dejar en el Carrefour al lado. Sí. Y caminar 8 cuadras. 2 kilómetros. Bueno, para que veas, las cuatro categorías son inferiores damas, tercera damas, cuarta caballeros, inferiores caballeros. Tuvieron 18 localías. Jugaron en Racing solamente 8 veces y 10 jugaron en otro lado. Entre ellas, la que se jugó en Lanús fue el último feriado de octubre, el 12 de octubre, porque Racing, que en Avellaneda estaba cerrado, porque Utedic tiene el día del el empleado, se toma el feriado. En Lanús, Utedic no tiene esa cláusula, no tiene ese. La debe esa tener, paritana. Le pagarán la hora extra. Bueno, le pagan en Villa del Parque, feriado. En Villa del Parque hubo un evento que tenían que demostrar lo linda que estaba la sede de Villa del Parque, y ese día estuvo abierta la sede de Villa del Parque y cerrado el bar. Pero sí, tenis en Racing funcionó ese día. Entonces, no me vengas a decir que eso es un salto de calidad. Jugaste en la cancha esa al aire libre. Racing no puede hacer una gestión para adecuar una cancha de Villa del Parque, porque ahí no va a chocar. No va a chocar ni con que juegan los vecinos, con que juega Racing, ni con que hay partido en Boca. Vamos, no dan las medidas en Villa del Parque. Es una pena. Hay una posibilidad de adecuar otras canchas que quedan más cerca, como por ejemplo, porque ni siquiera se les prendió la lamparita. Ah, eso sí. Ninguno de los padres se queja, ¿eh? Están todos perfectos. No hubo ni una queja. Bueno, de los padres. ¿A qué atribuís eso? ¿Eh? ¿A qué atribuís eso? ¿A que ninguno de los padres? Yo creo que hubo más de una queja de los padres. Yo creo que se está filtrando algunas cosas. En Campbell no creo. ¿Por qué? Y ya hubo reuniones de padres y nunca llegaron a nada. ¿Y estaban todos de acuerdo? ¿Estaban todos felices? Creo que sí. ¿Cómo puedes estar feliz cuando mandas a los jugadores a jugar a Moreno y no va el coordinador? No sé, Luis, pero yo te digo, si vos estás feliz y nadie se queja, porque si yo lo dije de entrada, acá, ¿quién es el máximo responsable de las actividades de deportes amateur? Miembro de comisión directiva, el señor Chodini. Bueno, señor Chodini, ¿qué hace? ¿Le baja cosa a quién? A Nacho Santos. Sí. Nacho Santos le baja cosa al coordinador. Sí. Entonces, si el coordinador viene y te dice, no, tenemos las remeras, que eso también es otro tema, porque llegaron las camisetas, pero ¿cuántos equipos llegaron? Me dijeron que no las quieren entregar. Bueno, no sé. Pero a mí todos los equipos no juegan. Y te mandaron para todos los equipos. Entonces, ¿qué estás? Uh-huh. ¿Entendés? Sí. Uno no es tonto. La dirigencia. Yo no soy volumen. Volumen. Lo veo con mis propios ojos. Uh-huh. Hay 2 juegos de camiseta. Porque los varones tenían su camiseta, se la compraron. Como ahora compraron todas remeras, creo que salieron una remera. No, pero las compraron las chicas de su propio bolsillo. Por eso, las compraron las chicas. Se las compraron de su propio bolsillo. ¿Entendés? Entonces, si vos me decís que Racing me da esto, me da lo otro, y vos después me decís que haga rifa, ¿para qué? ¿Para mantenerte a vos? Uh-huh. Y que se enoje el coordinador y que no se enoje. Y que no la ponga más allá. No sé, no me interesa. ¿Me entendés? Como él levantó la actividad, también la tiró abajo. Sí. Porque se le fueron un montón de chicas de Junior. Vendió el pase. Bueno, no sé si vendió el pase, la guita del pase. El pase se vendió. Bueno, el pase le corresponde una parte rara. Te digo, ¿me entendés? Entonces vamos a hacer las cosas bien claras. Si no podés, vos fíjate, delegá. Fíjate. Y poneme fútbol, una persona fútbol, si no es competente. Futsal. El masculino está peleando el descenso. El femenino está bien arriba. 5 jugadoras en la selección. Perdón, 3. Aileen Rodríguez, Sol Domínguez y Emilia Mendieta. Después también está... Las chicas de Italia están ahí. Pía Gómez y Agostina Chensa, que juegan en Italia. Están las 5. Son de Racing. Y están jugando a la selección. O sea, ahora te vas a colgar... Acá sí podemos decir, te colgás de las tetas de las chicas. ¿Eh? No, pero pasa lo mismo, ¿no? Vamos a partir de lo que le interesa a Racing. ¿Cuál es? El fútbol. Sí. Divisiones inferiores. Hablando de fútbol, mirá, perdón. Divisiones inferiores. Sí. ¿Cuántos jugadores me puso el señor director técnico? De la primera... Después ¿cuántos la... jugadores me puso en primera? Ninguno. ¿Vos qué tenés? Ninguno. Uno solo. No, un Brian ratito. Brian Mancilla. Un ratito. Un gachito. Pero eso no. Y después... Y después no hizo jugar el equipo para jugar un amistoso y perdimos el campeonato a mano de los vecinos. Pero por eso mismo. Entonces, el sábado la octava puede salir campeona, sí. Ganándole a Senado. Sí. ¿Mm? Bueno, invitemos a todos los hinchas de Racing, porque sería un acontecimiento, porque creo que hace bastante que Racing no saca una división campeona. Y aparte, supuestamente, por lo que todo el mundo dice, en esa división juega el mejor proyecto de Racing, que es Gonzalo Córdoba, el enganche de la octava, que aparte está en el listado de la selección juvenil, de su categoría. Si bien realmente toda la historia esta de las selecciones juveniles creo que es algo que la AFA va a tener que revisar, porque... los últimos resultados han sido muy malos. El hermanito de Vieto y este chico Escudero fueron al Mundial. No jugaron mucho. Y bueno, la verdad que la actuación de la Argentina fue malísima. Se vuelve en la primera ronda sin ni un empate siquiera. Perdió los 3 partidos. Pero bueno, esperemos que la visión de la AFA sobre los seleccionados juveniles cambie también. Sí. Bueno, las chicas de primera de futsal... están segundas, a 4 puntos de Kimberley. Todavía les queda jugar con Kimberley. Es un nuevo partido. Y Kimberley perdió un solo partido. Que fue con Racing. Y fue con Racing. Que es un partido que recuperaron. Así que bárbaro. Sol Domínguez, la goleadora de Racing, con 15. Está 39. El 39 tiene Delfina Fernández, que es la goleadora de Kimberley. La tercera, está tercera. Está atrás de River y San Lorenzo. Pero bueno, viene bien el equipo. Lástima que la gran jugadora Micaela está lesionada y hasta el año que viene no puede jugar. Y la goleadora es Trinidad Andrea, con 8 goles, que además era la arquera. Es la arquera de la primera. No. Sí. Ah, es la arquera de la primera. La goleadora del equipo de tercera, tengo entendido que es la arquera de primera. En tercera juega. Hay otra chica que es. Medio, que ataja muy bien. Y en primera juega la. Hay otra chica. Che, ¿y los dirigentes? ¿Terminó el partido en Salta? ¿Apoyaron al equipo? ¿Se quedaron con el equipo o se borraron? Los vi salir enseguida. Uno solo se quedó. Que dio la cara, que fue al vestuario, que estuvo en el hotel con ellos. Que no había viajado con la cognitiva. Ajá. ¿Entendés? Si querés te digo. Sí. El presidente de Deportes San Mateo. De fútbol amateur. ¿De deporte amateur? No, perdón. De fútbol amateur. El Oso Fernández. El único que se quedó. ¿Y Jiménez? Viajó solo, me parece. Tiene su avión privado, ¿no? Y puede ser. Bueno, pudo haberlo alquilado. Sí, bueno, obvio. Sí. Una forma de decir. Parece que viajó en un charter, no viajó con... Decir tiene suena ahora, que... Eso me llama la atención, ¿eh? Eso me llama la atención. Vos viste, el otro día pasó una cosa que no sé, pero para mí me parece que no es tan... Hay que dejarla pasar. A ver. No sé, creo que el vicepresidente primero... ¿Puede ir a la asamblea? Puede subir a la asamblea. Tiene que subir. Bueno. No estaba en el estrado. No estaba ahí. ¿Sabes qué lo noto? A Jiménez lo noto muy... Alejado. Lo noto separado, lo noto distante, lo noto mirando, lo noto analizando. No quiero ser pájaro de mal agüero, ¿no? No. Porque uno no tiene información y no tiene esto y no tiene lo otro. Pero bueno, como destaco que si hubiéramos ganado, se venían. Esa es mi pregunta. No, yo creo que Jiménez igual se sigue manteniendo a una distancia. Pero digo, me parece que su forma de ser. Para la foto estábamos todos. ¿Me entendés? Como destaco la actitud de que él, el oso viajó en un vuelo 3 horas después que todo el plantel, todo lo demás, llegó y bueno, y después se vino con el plantel. Está bien, capaz que son cosas que uno no lo sabe. Pero me entiendes. Cosas que uno no sabe de adentro. Ya no nos queda más tiempo. Viste, capaz que algún día venga el oso y comente y podamos comentar, porque me dijo que. Me hiciste acordar algo de Jiménez, de su forma de ser, viste. Él calladito mira y no opina. Ojo, por ahí es una jugada inteligente. No sé. ¿Qué podrá pasar en estos días? Hoy hay reunión de comisión directiva, si no fueron al After Office. No sé si habrán ido al After Office, porque si a los chicos de Racing TV no le pasaron presupuesto y los han bajado, algunas cosas de. No sé si van a ir todos los dirigentes. Ya nos enteraremos. Ahí deseo, con Barbie que está cubriendo la información. Yo deseo lo mejor para el sábado y bueno. El sábado nos vemos. Cositas. Sí. Apoyemos al equipo el sábado a la noche porque puede ser el último partido de Racing en el cilindro del 2015. Sí. Y a la mañana, el que se pueda dar una vuelta por el predio Tita, yo creo que va a estar bueno que los chicos sientan el apoyo de la gente y ojalá que todo salga bien para que puedan ellos dar la vuelta y ver coronado así el esfuerzo de todo un grupo de gente que trabaja en el Tita, encabezado por Adrián Fernández y... Esperemos que. Vamos a dar la vuelta abrazados a los Fernández. Esperemos que esta mejora que se da, porque realmente hay una mejora si tomás los últimos 2 o 3 años, sí, se vea coronada con este torneo y puedan tener el incentivo para estar todavía mejor en el 2016. Gustavo, otro en la sachura. Bueno, nos vamos al próximo miércoles, nos volvemos a encontrar en Verdad Racinguista desde Cadena M1470, desde la ciudad de Lanús, para todo el mundo y en especial. Para los hinchas de Racing. ¡Chau! Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.